على سيدنا كل también Ya que podamos buscar en construcción, suele cultura bastante más voluminosa que la cristolina, bastante más voluminosa, pero indudablemente siguen un patrón estructural. Siguen un patrón estructural. Por ejemplo, aquí tenemos esta es la rodilla. Esta estructura, la rodilla que se llevaba. Anda una cosa solar. La rodilla. Es un éxito. Y si la izquierda, este amino al polo, el amino al polo, se llama tropina. Tropina. El amino al polo. Y el ácido, este irritante, se llama ácido trópico. Repito, el amino al polo se llama tropina. Y el ácido significante, ácido trópico. Entonces, la atropina es el tropato de tropina. Tropato de tropina. ¿Está claro? Oye, ¿cuál es? ¿Cómo va la aminoácido? ¿Qué es la aminoácido? La atropina, que es el éster, corresponde directamente al tropato de tropina. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es la aminoácido por mí? No va a ir también. Claro, la atropina es la estructura. Dice cómo podrá interactuar, cómo podrá interactuar. Mirá desde arriba. Ahí se puede ver la superposición espacial con la circolina. Esa es la circolina, ¿cierto? Pues es lo mismo como yo voy a decir. De nuevo, entonces, repito, es que tiene que ser así. Para que tenga afinidad con el receptor, nada no se tiene que parecer. Pues yo no me lo sé así, más al menos. Y esto, le puse aquí la cuestión de la práctica. Parte de los anáceos, pero la verdad es que para todos los derivados sintéticos que se mantienen, las atrofias estructurales, las distancias espaciales. ¿Cuál es el sentido? Para que el 91% de los artistas monstruos han reconocido. Eso es lo que dice. Y cuando tú te encuentres un bloqueador de cocaína, y es amina, tú vas a pensar en el arte que hay posibilidad de atacar a la gente. ¿Cuál puede ser el de la gente? ¿La conferencia de la gente? Seguimos. Lo principal que viene de este grupo es que toda la cultura química que vamos a ver, pero en África, enzima carbonilo y metilo que nos transforma en glicolina. Entonces vamos a ver ahora qué rasgo este tipo de grupo tiene o sea esa estructura general para que pueda comportarse con un antibucaísmo. Partimos por el comienzo de la dieta de R1 y R2 subiendo sobre el carbono. Puede ser anillos carboxílicos o heterocíclicos. Esta definición que voy a hacer paso a paso es mucho más relevante que la más de estructura que viene en las vías posteriores. Porque así usted puede ver una simulcarina. Entonces, R1 y R2, anillos carboxílicos o heterocíclicos. En líneas generales, la gran mayoría de los ácidos nucleicos tienen un anillo aromático y el otro saturado, un enlace electrónico. La mayoría conserva este papel de química. Bien, aromático, heterocíclico, electrónico, también podrían estar fusionados en sistemas aromáticos cíclicos. Piensen ustedes, el aromático orgánico, la antena de acina, ¿qué tiene la dificultad? Ahora, sobre lo que viene ahí, rápido. En este caso, el tamaño es importante. Por ejemplo, si en el 1 y en el 2 tenemos un nazareno, o sea, jamón y fresa, es inactivo. Vamos con el bebé. Puede ser hidróxido de oxígeno, hidróxido de etilo, carboxamida, o aquí por ejemplo, agre o agre, o sea, que lo agre, o puede ser componente de uno de los dos. Y el bebé está funcionando. Esos son los grupos relevantes, hidroxilo, hidroxilo, que carboxamina, si hay, hay pocas. Lo que van a encontrar son hidroxilo, hidroxilo. ¿Qué hacen? Entonces, por ejemplo, en una célula ustedes ya, solo con este parámetro, de repente, podrían asignar valores de potencia. Vale 50 de 1 a 4 y 5 de 3 a 4 80. sustituyente sobre el nitrógeno. Metilo, etilo, propilo, bromilo. La potencia antinucleica siempre va a ser mayor de aquí los amonios cuaternarios que la de las aminas terciarias. Y algo que está poco acá, el hidrógeno puede estar en un sitio, piensen en la turbina. ¿Se acuerdan que un átomo de hidrógeno está en el hidrógeno? Entonces, este tipo de compuestos cuaternarios van a tener mayor potencia atmosférica y van a ser reacción periférica. Los terciarios tendrán menos potencia atmosférica que los cuaternarios, pero tendrán efecto atmosférico. Bueno, cuando esto se requiera, malo, la asociación de efecto secundario. Maestro, y leen el caso de reunión. Con él igual dos van a ser los derivados de máxima potencia. El igual dos derivados de máxima potencia. Recuerden que espacialmente se van a tener que mantener más o menos de los 5 ángulos que había en la disponibilidad. Pero, la distancia de la carga física puede estar entre 2 y 4. Puede estar entre 2 y 4. Igual la carga cada vez más o más como más. Pero siempre la máxima potencia va a ser por el igual 2. Con la mayoría de los era la diferencia. La coca tomina también para el instante de un enemigo y como ácido purificante el ácido propilvalente. Después les voy a poner la idea que viene la textura. El destilín de esta sustancia es octaprotina. ¿Qué es el destilín? Los acciones que en cualquier parte no hay que estar en ninguna parte le llaman la histamina con nombre viejo. Pero el destilín, ¿verdad? Es octaprotina. Se dice, todo el nombre que vamos a ver hace poco, es que traemos algo que se va a aceptar. El hidratoco se le emplea para otra cosa. ¿Se le emplea para? Ah, por esta razón. ¿Para qué? Normalmente asociado con la vinita. Entonces, para la carne por dos días, el temita de la droga de la posición. Y la que tiene como la estructura de la estructura desarrollada, ¿no? La matropina, fíjense, magnético y el hormono exterior al clóvis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Y en el caso de la anicotropina, es el ácido propilvalente. ¿Cómo? ¿Hidratoco? ¿O matropina? ¿Hay otro problema? ¿Cómo se ve? Vamos ahora con la familia de derivados del otro alcaloide con anástrofe, que es la cocobalamina. Sin la única diferencia es que puede ser asunto. Aquí los derivados de la cocobalamina, que no se ha cambiado la estadística, dos derivados del ácido clórico, lo que varía de un derivado a otro es solo la sustitución sobre el nitrógeno. Tenemos aquí, en el caso de la metilescopolamina, está cuadratizado por metilo, la metilescopolamina, cuadratizado por metilo, y el oxitropio está cuadratizado por un metilo. Y el oxitropio está en otro color por. Que no se le emplea como antifagmólico, sino que el tratamiento del agua. Entonces, atropina o ideal en el calor de son y derivados sintéticos o sintéticos, uso general antifagmólico, sal, hidratropio y oxitropio. Agua. ¿Cómo andarán si es el cocobalamina y el clorhidrato en cuanto a su potencia atmosférica? ¿Quién le dice? ¿El cocobalamina? ¿Con cuál? Sí, es correcto. Lo que viene aquí en adelante yo la distancia con funciones y la. Pero el patrón estructural es el mismo patrón general. En este caso, amino o amonio, alcoholes de estructura general y residuo o retina. Entonces aquí ya vamos pensando en la estructura general. El puente X es un ente en este caso. Ahora que es importante el ente desde el punto de vista de la potencia. Algunos de estos afecta el sector del ácido, el R, y el sector del amonio, el R-tino. 3 SI, glico, pirrolato, trilinio y paradesolato. Hoy en día relevante desde el punto de vista terapéutico el del mes, el trilino. Trilinio es un buen antipapónico y se le emplea habitualmente asociado a un método de clínico en tratamiento de dolor irritable. Hay varias marcas registradas en cloriacetóxido y bromuro de clínico. Cloriacetóxido, sedante, bajar un poco el estrés del personaje, y clínico. Famoso y dividir los espacios de dolores que son justo a la inflación, como el sufrimiento más clásico de corazón y estado. Si alguien tiene un resultado de la corazón, no tome la medicación porque hay un medio crónico de un problema de voz. No es grande un pecado para el cuerpo. Si le duele mucho, un antiplasmódico solo. Que si la persona a ver si es aquí. Más, te oí. Mete solar, el solar, es infinita. También el estudio del cerebro como la cosa de niño, como lo ocurre en lo más relevante. En ese caso, el cerebro escolar es el escolar con lo que más funciona. Y esto son los antipamónicos clásicos que vienen de las bolitas pediátricas. El cerebro escolar y el escolar. Son los tipos. Y si todos son buenos antipasmódicos, ¿por qué las hipercitinías no las formularán a la bobina, a los niños? ¿Qué piensas? Era como un caso aparte, todo era de amonio. tenemos la dicitonina, la adenina y el caostado. Ya te imaginarás que el caostado está en otro color. Se le emplea específicamente como analgésico extraordinario, no como un antiespasmódico general como el resto. Y la única explicación para ello, ¿no?, es simplemente que con la estructura de la salud edificante alcanza mayor concentración en la vida de estilo original. Esta es la explicación. Sí, la explicación es porque es un abortado, se desprende específicamente a nivel de los pasos de dolor urinario, es porque este tipo de agrupación de gracias edificante lo hace llegar en concentraciones más elevadas al sistema renal. Pero, siguiendo el punto de vista legal, pasa la barrera encefálica. La verdad es que las concentraciones alcanzadas a nivel cerebral son tan bajitas que no se manifiesta el efecto de tipo muscarínico central. No tiene ese perfil de toxicidad central. Es donde va a parar la resto renal. La adenina pero si yo tenga en mente, me suena como el mismo antiespasmódico que existía en el mercado en el supositorio. Y era, digamos, la pavita, porque cuando hay vómitos, está quedando la vía rectal. No sé, a veces no se utiliza, a veces no se activa. No me acuerdo de practicar lo que hay. Fíjense, otra vez digo, tendría que ser una técnica, pero de tipo cuento. El C, el par de anillo, el F, la línea. Químicamente, vamos a ver los alcoholes de la estructura general R32R-RIMA. Yendo a la estructura general, no existe el X. No existe, ni es nada. Entonces, si bien esta sustancia, el líquido, son aminoalcoholes, no son cuaternarios, van a tener una menor potencia alimentaria que aquella estructura que contiene un éster o un éter, o aquella estructura que son aminoalcoholes cuaternarios, tiene menor potencia alimentaria. Esa sería la primera lista. La parte positiva de salud es que pasa por una barrera natrocefálica. Son buenos antimuscarínicos para un nivel central. ¿Dónde? Vamos. El siguiente peligro es una sustancia infame. Es infame que se le emplea clásicamente, normalmente, ¿no?, en el tratamiento de cáncer. Y a veces, que le entiendo, y ya el pobre personaje, creo que esto es una patología crónica y progresiva, lamentablemente. Lo que hace la la terapia es tratar de entender el proceso. Y le agregan el relajamiento como la casa muscular y el dedo. También un concepto que han mantenido. Al nivel de la ciudad pierde o se retira. Es decir, aquí el puente de un X en el objetivo. Desde el punto de vista sobre eso, desde el punto de vista de potencia de cocaína, era un poquito más potente que los anteriores. ¿Qué tenemos? La benzopina y la orfenamina. También aminas terciarias difunden por barrera hematoencefálica y tanto la benzopina como la orfenamina son ambas empleadas en el Parkinson. Ahora, la benzopina tiene un perfil especial y incorrecto, porque además de su efecto antimucaínico, tiene un efecto antihistamínico y un efecto anestésico local. Pero eso sí lo cuento como consultado y agregar: el uso de la benzo radica de su efecto antimucaínico. ¿Ok? Entonces, más o menos ya se va haciendo la exposición de ideas, todo está en la estructura general. Y más o menos pueden asignar todas las potencias, no todos los casos, pero la medida. Y además, lo más relevante es que son los dos cuaternarios necesarios para el uso de la ley. Y como tiene que venir del punto de vista clínico, cosas que clínicamente no se relacionan con las anteriores, que hay que ir utilizando como estilo. Hay un día más de fin. La ecografía. Y el piso de marido, que dicen en el medio, se emplea ya poco, ya menos que se emplea bastante como coadyuvante en el tratamiento de la úlcera, siempre por supuesto anticaína. ¿Para qué? Ya, se debería todo el control de un parasimpático, pero una necesidad, ya después venía la respuesta entre las siguientes y esto va a decir que todos los antagonistas que son de ahí. ¿Cuándo se va a ocupar la forma de la vida? La proteína también es otra proteína. La proteína, por eso está destacado aparte, no se emplea como antifasmódico, sino que se emplea en el bastante. ¿Esto propone? ¿Esto es otro? ¿Para producir qué? Así. Y la isopropamina también se emplea todo. El preparado por síntomas para el partido común. ¿Cómo? Antes. Gestionante. El antiguo caído incluye la posesión. De forma lógica como anticonstitucionante en algunos preparados. Muchas gracias, mi mamá. Antes de constitucionante. Entonces, hermano Pedro. Espero patrimonio para la escuela y más que lo uno de los papás de la patología, que primero será ¿Cuál es la diferencia con